This will be the last talk. Esta va a ser la última charla en Sanning. We'll continue. Continuaremos en Brockwood, en Inglaterra. May we continue what we were talking about. ¿Podemos seguir con lo que estábamos diciendo la última vez que nos encontramos aquí? Estábamos diciendo, entre otras cosas, que esto no es una conferencia. Una conferencia tiene la intención de informar, de instruir sobre un tema en particular. Esto no es una conferencia, ni tampoco un entretenimiento. Entretenimiento significa distraerse, ir a un cine, o asistir a algún rito en una iglesia, en un templo o en una mezquita. Esto no es ningún entretenimiento. Tampoco es un simple asunto de, ¿qué palabra deberíamos usar? Búsqueda intelectual, teórica, psicológica. Más bien, búsqueda filosófica. Filosofía significa amor por la verdad. No el hablar de lo que se ha hablado. And we are not discussing or y nosotros no estamos discutiendo ni interesados en lo que otros han dicho. Nosotros estamos juntos, usted y el que habla, como dos seres humanos. Usted, no este gran público, sino usted como persona. Y el que habla, tienen juntos una conversación acerca de su vida, acerca de sus problemas, acerca de todo el afán de la vida, su confusión, sus miedos, sus aspiraciones, sus deseos de obtener éxito, tanto en el mundo de los negocios como en el así llamado mundo religioso, en el mundo espiritual. Es decir, el éxito de alcanzar el nirvana, el cielo o la iluminación es lo mismo que el éxito en el mundo de los negocios. Espero que nos comprendamos mutuamente. No hay mucha diferencia. Un hombre que tiene éxito en la vida, ganando montones de dinero, va creciendo, se expansiona, cambia y sigue en la línea del éxito. No hay gran diferencia entre dicha persona y el hombre que supuestamente busca la verdad, consiguiendo cierto éxito en esta dirección. Ambos están buscando el éxito. Al uno le llaman mundano, al otro le llaman no mundano, espiritual y religioso. Nosotros no estamos tratando ni del uno ni del otro. Estamos interesados, usted como ser humano individual o doble, y el que habla, están teniendo una conversación juntos. Él quiere decir juntos. Ustedes sentados ahí, y desafortunadamente el que habla, sentado aquí arriba. Así es, entre ustedes y el que habla. Ustedes y el que habla han estado hablando de la relación. Entre hombre y mujer, entre el muchacho y la muchacha, etc. Hemos estado hablando también del temor. Si es de algún modo posible, alguna vez en la vida, viviendo en este mundo moderno, ser completamente libres psicológicamente de todo temor. Penetramos en ello con todo cuidado. Y también estuvimos hablando acerca del tiempo. El tiempo a base del cual vivimos. El ciclo del tiempo. The cycle of time, which is el cual es el pasado, being procesado en el presente in the present and continues y continúa en in el futuro. The past being our el pasado es nuestro entero trasfondo, racial, colectivo, religioso, religious, las experiencias, los recuerdos, memories, all this that todo eso es el trasfondo de todos nosotros, tanto si hemos nacido en el lejano oriente como en Europa o en América. Esa civilización, esa cultura, es el trasfondo de todos nosotros. Ese trasfondo experimenta cambios. Está procesado en el presente y continúa hacia el futuro. Los seres humanos, usted y el otro, están atrapados en este ciclo. Esto ha ido sucediendo desde hace millones y millones de años. So the past going through the present, de modo que el pasado atravesando el presente, modificándose, es el futuro. Y eso ha sido nuestra evolución. Aunque biológicamente hemos ido cambiando desde hace un millón de años hasta ahora, pero psicológica, interna y subjetivamente, nosotros somos más o menos los que éramos hace un millón de años. Bárbaros, crueles, violentos, competitivos, egoístas, egocéntricos. Eso es un hecho. Así pues, el futuro es el presente. ¿No es así? ¿Está esto claro para ustedes y para el que habla? El futuro, o sea, el pasado modificándose a sí mismo, que se convierte en futuro. Ese futuro es ahora. A menos que exista un cambio fundamental psicológico. ¿Estamos juntos? Y en eso es en lo que estamos interesados. En si es posible para los seres humanos, usted y el otro, producir una mutación psicológica, una revolución psicológica total en uno mismo, sabiendo que si nos sentimos lastimados ahora, heridos psicológicamente, como le ocurre a la mayoría de la gente, aunque modificándose en el presente, continúa en el futuro. Así que la herida del futuro está ahora. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes y yo. ¿Es posible entonces que los seres humanos, que ustedes, den lugar completamente a una mutación? Esa mutación cambia las mismas células cerebrales. Es decir, si uno ha estado yendo hacia el norte durante toda su vida, y una persona viene y le dice, el ir hacia el norte no tiene en absoluto ninguna importancia, ningún valor. No hay nada allí. Vaya al oeste, al este, al sur. Y puesto que usted escucha, puesto que está interesado y es prudente, va hacia el este. En el mismo momento en que usted da la vuelta y va hacia el este, hay una mutación total en las células cerebrales, porque el ir hacia el norte se ha convertido en el patrón, en la costumbre, y cuando usted va hacia el este, rompe el patrón. ¿No es así? Es así de simple. Pero ello requiere no solo escuchar, no meramente escuchar las palabras, ni meramente escuchar con el oído, sino también escuchar sin ninguna interpretación, sin comparación alguna. Escuchando directamente. Entonces, ese mismo escuchar derriba el condicionamiento, no manteniendo todas sus tradiciones, su trasfondo, su interpretación, nada de eso, sino como un niño que escucha un buen cuento. Se olvida de todas sus travesuras y escucha. También estuvimos hablando acerca del ver. Ver con muchísima claridad lo que es, lo que está ocurriendo en el mundo actual. Guerras en Afganistán, las cosas más horribles están sucediendo allí. En el Líbano, en Sudamérica, en el lejano Oriente, el hombre hace 1 o 2 millones de años mataba a garrotazos. Después inventó el arco. Pensó que con ello se detendrían todas las guerras. Ahora, ustedes pueden vaporizar a millones y millones de personas con una sola bomba. Hemos progresado tremendamente en lo externo, en lo tecnológico. La computadora va a superar, probablemente, todo nuestro pensar. Lo hará mejor. mucho mejor de lo que nosotros podemos, en un segundo. No sé si ustedes han penetrado en esta cuestión, pero deberían hacerlo. ¿Qué es lo que le ocurrirá al cerebro humano cuando la computadora pueda hacer casi todo lo que ustedes pueden hacer, exceptuando naturalmente el sexo? Es incapaz de contemplar las estrellas y decir, ¿qué noche tan maravillosa es esta? De ningún modo puede apreciar lo que es la belleza. Entonces, ¿qué es lo que le va a suceder al cerebro humano? ¿Va a marchitarse cuando la computadora láser puede hacerse cargo de todo lo de ustedes? Va a ahorrar una gran cantidad de trabajo. Así que ustedes o se orientan hacia el entretenimiento, el enorme peso de la industria del entretenimiento, del deporte, o de otra forma, ir a la iglesia, al templo, a la mezquita, para ser entretenidos. Sensación. O se vuelven hacia una dirección totalmente diferente. Puesto que psicológicamente, interiormente, pueden caminar sin límites. El cerebro tiene extraordinaria capacidad. El cerebro de cada uno. Miren lo que ha hecho en la tecnología. Pero psicológica, subjetivamente, seguimos siendo lo que somos, año tras año, siglo tras siglo. Conflicto, lucha, dolor, ansiedad y todo lo demás. Esto es de lo que estuvimos hablando durante las últimas cuatro charlas. Tres charlas. ¿Eran tres? Cuatro charlas. Es verdad. Y también estuvimos hablando acerca del pensamiento. ¿Cuál es la naturaleza del pensar? ¿Qué es el pensar? Penetramos en ello muy cuidadosamente. Todo el pensamiento es memoria, basado en el conocimiento. El conocimiento es siempre limitado, tanto si es ahora como en el pasado o en el futuro. El conocimiento es siempre, perpetuamente, eternamente limitado, puesto que está basado en la experiencia. Sin la experiencia, que es siempre limitada, el conocimiento es limitado. La memoria y el pensamiento. Este es el proceso de nuestro pensar. Y el pensamiento ha inventado todos los rituales en todos los lugares religiosos. Ha inventado dioses movido por el miedo, etc. Estuvimos hablando acerca de esto bastante largamente y en detalle. Esta mañana deberíamos hablar juntos, usted y el que habla juntos, no todo el público. No existe eso de todo el público. Tan solo están usted y el que habla. Deberíamos hablar juntos, usted y el que habla, acerca del amor, de la muerte, qué es la religión, ¿Qué es la meditación? ¿Y si existe algo más allá de todo el esfuerzo humano? ¿O es el hombre la única medida? ¿Existe algo más allá de toda la estructura del pensamiento? ¿Existe algo que sea intemporal? Esto es en lo que debemos interesarnos, ustedes y el que habla esta mañana. Vivimos a base de sensaciones. Ya estuvimos hablando de ello. La totalidad de nuestra estructura está basada en la sensación sexual, imaginativa, romántica, fantástica, etc. Y también, como dijimos, el interés propio es la mayor corrupción. Es la sensación, es decir, la estimulación de los sentidos. ¿Es eso amor? Estamos investigando esto, ustedes y el que habla, juntos. Estamos haciendo un largo viaje. Es un largo camino. Ustedes y quienes hablan, estamos caminando juntos. No es que él vaya delante y ustedes le sigan, sino juntos, al mismo paso. Tal vez dándose la mano, amigablemente, sin intentar dominarse el uno al otro, ni tratando de impresionarse mutuamente. Así es que ustedes y quien les habla, estamos caminando tranquilamente, explorando, investigando, mirando, escuchando, observando. Así pues, nos preguntamos el uno al otro, ¿qué es el amor? Esa palabra ha sido estropeada, denigrada, degradada. De modo que debemos estar muy alertas en cuanto al abuso de dicha palabra. ¿Qué es, pues, el amor? ¿Es mera sensación? Yo te amo y dependo de ti. Tú dependes de mí. Tal vez yo te vendo y tú me vendes. Yo te uso y tú me usas. Si yo, si quien les habla dice, les amo, porque están aquí y alimentan mi vanidad, puesto que son un auditorio muy grande. Y me siento feliz, contento, gratificado. Son entonces la gratificación, la realización y el apego, amor. ¿El amor ha sido puesto ahí por el pensamiento? Ustedes y quienes hablan, estamos investigando juntos. Por tanto, no se duerman en esta hermosa y encantadora mañana. Entonces, es el amor sensación, es el amor gratificación, es el amor realización, dependencia, es el amor deseo. Por favor, investiguemos esto juntos. Por favor, no estén de acuerdo ni en desacuerdo. We went into that thing. We always penetramos ya en esta cuestión de que nosotros siempre nos enfrentamos a cualquier cosa aprobando o desaprobando. If we could put aside, si pudiéramos desechar completamente de nuestro vocabulario, de nuestro cerebro, el decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, mi opinión es esta y su opinión es aquella. Los juicios. Si pudiéramos desechar todo eso y simplemente nos enfrentáramos a los hechos tal y como son, no solo en el mundo, sino también en nosotros mismos, las cosas como ellas son. Ello exige gran honestidad. The urgency of la urgencia de la honestidad. ¿Podemos nosotros hacer esto esta mañana? Encararnos a las cosas como son. No imaginarlas románticamente ni sentimentalmente, ni diciendo que es nuestra tradición. Dejar a un lado todo esto. Entonces podemos empezar a cuestionar e inquirir en lo que es el amor. Dijimos, es sensación, deseo. Como dijimos previamente en estas charlas, penetramos en esta cuestión muy profundamente, en la total estructura del deseo. No tenemos tiempo para entrar en eso una y otra vez. Para resumirlo, el deseo es el resultado de la sensación. A dicha sensación, el pensamiento le da una forma, una imagen. O sea, sensación, then thought gives an image to luego el pensamiento dando una imagen a dicha sensación, and at that y en este instante, when thought molds the sensation, at that second, cuando el pensamiento moldea la sensación, en este instante nace el deseo. We've gone into that. Estuvimos examinando todo eso. Así pues preguntamos, ¿es el amor deseo? ¿Es el amor pensamiento? Por favor, averígüenlo. Es nuestra vida la que nos concierne. A cada uno de nosotros, nuestra vida cotidiana. No alguna clase de vida espiritual, no el seguir algún gurú con sus estupideces, poniéndose túnicas especiales y todo lo demás. Se trata de las túnicas medievales en las iglesias, como de las vestimentas de los gurús recientes. Es muy importante esta cuestión. ¿Es el amor meramente la estructura del pensamiento? En nuestra relación de unos con otros, hombre, mujer, chico, chica, etc., aparte de las sensaciones sexuales, cuando uno le dice al otro, yo te amo, ¿es ello dependencia? Uno se realiza a sí mismo o a sí misma en el otro. Y por lo tanto, en dicha relación interviene el pensamiento. Entonces el pensamiento crea la imagen. Y a esta imagen le llamamos amor. Así que preguntamos, ¿es el amor? Qué desafortunado el usar esta palabra. ¿Es el amor elaborado por el pensamiento? ¿Es el amor antagonismo? ¿Puede haber amor cuando hay ambición? Cuando estamos compitiendo unos con otros. ¿Existe amor cuando hay interés personal? Por favor, no estén meramente escuchando a quien les habla. Escúchense a sí mismos. Escuchen y averigüen por sí mismos. Cuando están descubriendo a través de lo que realmente es, pueden ir muy lejos. Pero si meramente dependen de otros, de sus palabras, de sus libros, de su reputación, ello carece de sentido. Desechen todo esto. Uno tiene que mirarse a sí mismo. Uno tiene que tener pasión. La pasión puede solamente existir, como dijimos el otro día, cuando el sufrimiento cesa. La pasión sin fanatismo. Que entonces se convierte en terrorismo. Todos los movimientos fanáticos en el mundo tienen una tremenda pasión. El fanatismo engendra pasión. Esa no es la pasión que adviene cuando el sufrimiento cesa. Esto ya lo estuvimos examinando. Estamos preguntando entonces, ¿es el amor todo esto? Los celos que implican odio, ira, deseo, placer, etc. ¿Es todo eso amor? ¿Nos atrevemos a enfrentarnos con todo esto? ¿Somos ustedes y quienes habla suficientemente honestos como para descubrir por nosotros mismos el perfume de esa palabra? Y desde ahí deberíamos considerar ¿qué lugar ocupa la muerte en nuestra vida? La muerte, hablar de ella no es morboso. Forma parte de nuestra vida. Puede que desde la infancia hasta que morimos, realmente, existe este miedo terrible a morir. ¿No tienen ustedes miedo a la muerte? La hemos colocado lo más lejos posible. Averigüemos pues juntos qué es esa cosa extraordinaria a la que llamamos muerte. Tiene que ser extraordinaria. De modo que investiguemos sin ninguna clase de creencia romántica y consoladora de reencarnación, de vida después de la muerte, que es una excelente idea, maravillosamente consoladora. Su origen probablemente parte de los hindúes muy antiguos. Y los egipcios hablaban de ello. Luego Pitágoras, el griego, habló de ello. Si existe una continuidad de cada uno de nosotros, o sea, vive ahora, habrá lo mismo una mejor oportunidad en la próxima vida. Si uno cree en eso sinceramente, profundamente, como lo hacen millones de personas, entonces lo que usted hace ahora importa. Lo que usted es ahora, la conducta que tiene, lo que es su vida de cada día. Porque si existe una continuidad, entonces la próxima vida, por supuesto, tendrá un castillo mejor, una mejor nevera, mejores coches, mejor esposa o marido. Aquellos que creen fervientemente en ello no se comportan debidamente. No les preocupa el futuro más que a usted o a cualquier otro. Entonces, ¿podríamos también dejar a un lado esta idea consoladora? Lo mismo que en el mundo cristiano creen que van a subir directamente al cielo, su alma, o a irse para allá abajo. Quisiera, quien les habla quisiera, contarles un chiste acerca de ello, pero no lo va a hacer. Es un chiste realmente divertido, pero tardaría mucho y nuestro tiempo es limitado. ¿Qué es, pues, la muerte? ¿Qué es el vivir? La vida diaria. ¿Y qué es la muerte? Si no comprendemos nuestro vivir cotidiano, ¿qué relación tiene la muerte con eso? ¿Entienden? De modo que tenemos primeramente que inquirir en lo que es el vivir. ¿Qué entendemos por vivir? ¿Qué entendemos por una vida buena? ¿Es una vida buena tener un montón de dinero, coches, cambios de esposa o de chicas, o ir de un gurú a otro, atrapado en su campo de concentración? Por favor, no se rían. Esto es lo que realmente está sucediendo. ¿Es una vida buena el pasárselo bien? Tremendo placer, excitación, una serie de sensaciones. El ir a la oficina desde la mañana hasta la noche durante 60 años. Por Dios, afronten todo eso. Trabajar y trabajar y luego morir. Esto es a lo que llamamos vivir. Lo siento. Tú y yo no podemos competir. Lo siento. ¿Es esto a lo que llamamos vivir? Conflicto constante, problemas constantes, uno después del otro. Esta vida a la que nos aferramos, la que conocemos, hemos adquirido tremenda información, conocimientos, prácticamente sobre casi todo. Y nos aferramos a esos conocimientos, a esas memorias que tenemos, y nos sentimos profundamente apegados a ellas. A todo esto se le llama vivir: sufrimiento, dolor, ansiedad, incertidumbre, dolor sin límites y conflicto. Y la muerte llega por accidente, vejez, senilidad. Esta es una buena palabra. ¿Qué es la senilidad? ¿Por qué la achacan a la vejez? ¿Por qué dicen, oh, él es un viejo senil? Yo puedo serlo. ¿Son ustedes seniles? La senilidad es el olvido, el repetir, volver a las viejas memorias, estar vivo a medias, etc. Esto es a lo que nosotros generalmente llamamos senil. Y yo les pregunto, quien les habla se ha hecho muy a menudo esta pregunta a sí mismo. De modo que ambos estamos en el mismo campo. ¿Es la senilidad un problema de la vejez? ¿O la senilidad empieza cuando ustedes están repitiendo? Cuando ustedes son tradicionalistas, continúan con las mismas cosas, van a las iglesias, templos, mezquitas, repiten, se arrodillan y el otro toca el suelo con la frente. Los hindúes se posternan. De modo que la senilidad puede darse a cualquier edad, ¿no es cierto? Háganse a sí mismo esta pregunta. La muerte puede, pues, ocurrir a causa de la vejez, de un accidente, a través de dolor terrible y de enfermedad. Y cuando llega, hay un cese para toda su continuidad, para todos sus recuerdos. Para todos sus apegos, su cuenta bancaria, su fama, usted puede ser la figura central del espectáculo. Eso también llega a su fin. De modo que deberíamos considerar qué es la continuidad y qué es el terminar. ¿Podemos examinar esto? ¿Qué es lo que continúa? Es decir, una serie de movimientos que se convierten en continuidad. ¿Y qué es, cuál es el sentido de esta palabra, terminar? Algo que termina. ¿Por qué tenemos tanto miedo de terminar con algo? Tanto si se trata de una tradición, un hábito, un recuerdo, una experiencia. ¿Puede todo eso terminar? No un terminar calculado, sino un terminar que no es esfuerzo ni determinación, ni el yo termino con algo para conseguir otra cosa. Ustedes no pueden discutir con la muerte. Hay un cuento maravilloso de la antigua India. Es demasiado largo también. Es en verdad un cuento maravilloso. No sé si tenemos tiempo, puesto que tenemos que hablar acerca de la religión, de la meditación, y si existe algo más allá de todo esfuerzo humano. Voy a contarles este cuento muy brevemente. Un muchacho brahmín, un brahmán, ¿comprende? Un brahmín de la antigua India. Había ido acumulando gran cantidad de cosas. Vacas y todo eso. Y decide darlas todas, una a una. Y su hijo va y le dice, ¿por qué das todo esto? Y él explica por qué. Cuando acumulas muchas cosas, tienes que desprenderte de ellas y empezar de nuevo. ¿Comprenden ustedes lo que representa esto? ¿Su significado? Ustedes acumulan y entonces dan todo lo que han acumulado. Yo no les estoy pidiendo que lo hagan. Así es que el muchacho sigue haciendo preguntas al respecto. Y el padre se enfada con él y le dice, te enviaré a la muerte si sigues haciéndome más preguntas. Y el muchacho dice, ¿por qué me envías a la muerte? Y como el brahmán, cuando dice algo tiene que mantener su palabra, envía a su hijo a la muerte. El muchacho llega a la casa de la muerte después de hablar con todos los maestros, filósofos, gurús y todo eso. Llega a la casa de la muerte. Lo estoy resumiendo mucho. Y allí él espera durante 3 días. Observen el significado de todo esto. la sutileza de todo ello. Él espera allí durante 3 días. Y la muerte llega y le pide perdón por tenerle esperando. Puesto que después de todo él es un brahmin. Ella le pide disculpas y le dice: te daré todo lo que quieras. Riquezas, mujeres, vacas, propiedades, cualquier cosa que quieras. Pero el muchacho le dice: pero tú estarás al final de ello. Tú estarás siempre al final de todo. Y la muerte entonces le habla de diversas cosas que el chico no puede comprender. Es verdaderamente un cuento maravilloso. Así es que regresemos a la realidad. Probablemente a ustedes les gusta que le cuenten muchos cuentos. Conozco mucho, pero no voy a contarlos. ¿Qué es, pues, la muerte? ¿Está el tiempo implicado en ella? ¿El tiempo? ¿Es el tiempo la muerte? Se lo estoy preguntando. Por favor, considérenlo. El tiempo, no solamente en el reloj, el de la puesta y de la salida del sol, sino también psicológicamente, interiormente. En tanto hay interés personal del tiempo, lo están siguiendo. En tanto exista el interés propio, el cual es la rueda del tiempo, tiene que existir la muerte. ¿De modo que está el tiempo relacionado con la muerte? Si no existiera el tiempo, ¿existiría la muerte? ¿Estamos juntos? Por favor, esto requiere, esto es verdadera meditación. No toda esa farsa. El tiempo psicológico, no el tiempo del reloj grande o del reloj que lleva en su muñeca. Para nosotros el tiempo es muy importante. El tiempo para triunfar, para crecer en el éxito y para crear un cambio en dicho éxito. El tiempo significa continuidad. He sido, soy y seré. Existe esta constante continuidad en nosotros, la cual es tiempo. Si no existe el mañana, ¿puedo penetrar en todo esto? Este es un tema peligroso. Por favor, presten atención si es que están interesados en ello. De lo contrario, bostecen, descansen y tranquilícense. Si no existe el mañana, ¿tendrían ustedes miedo de la muerte? Si la muerte es ahora, instantánea, no hay temor. ¿No es así? No hay tiempo. ¿Están captando lo que les estoy diciendo? Así pues, es el tiempo. Es la muerte. En tanto el pensamiento funcione en el campo del tiempo, cosa que estamos haciendo todo el día, entonces es inevitable el cese, el decir, eso puede acabar, y por lo tanto tengo miedo. De modo que el tiempo puede ser el enemigo de la muerte. O el tiempo es muerte. Esto significa, que si quien les habla se siente apegado a su auditorio, apegado a esto, porque este apego le reporta mucha emoción, sensaciones, importancia, interés personal. El tener envidia a una persona que tiene mayor auditorio. Si quien les habla tiene apego, sea a un público, a un libro, a una experiencia, a un sujeto, a la fama, entonces le tiene miedo a la muerte. El apego significa tiempo. Me pregunto si ustedes comprenden todo esto. El apego significa tiempo. Entonces, ¿puedo yo, pueden ustedes ser completamente libres del apego, lo cual es tiempo? Estoy apegado a usted. Dependo de usted. Clamo por usted. Y usted hace exactamente lo mismo conmigo. Nos sentimos apegados el uno al otro. Y llega la muerte y acaba con eso. ¿Puedo entonces acabar con el apego ahora? No esperar a la muerte, sino ser libre de este apego completamente. Sí, señor. Afronte este hecho. Así pues, vivir es morir, y por lo tanto, el vivir es la muerte. Juntos. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Esta es la razón porque uno tiene que establecer los fundamentos de la comprensión de sí mismo, no de acuerdo con los filósofos, psiquiatras, etc., para comprenderse a uno mismo, no a través de libros, sino ver, observar el propio comportamiento, la propia conducta y modo de ser, el hábito, lo que hemos ido acumulando a través de miles y miles de años. Conocer todo eso dentro de usted, lo racial, grupal, tradicional, personal. Y el ser consciente de eso no es del tiempo, puede ser instantáneo. El espejo en que usted ve todo esto es la relación entre usted y otro, entre usted y su esposa. Para ver en dicha relación todo el pasado, las costumbres actuales, el futuro, todo está ahí. Para saber cómo mirar, cómo observar, cómo oír cada palabra, cada movimiento del pensamiento. Eso requiere un alto grado de atención y de vigilancia. Así, la muerte no está en el futuro. La muerte es ahora, cuando no existe el tiempo. Cuando no existe el yo llegando a ser algo. Cuando no existe el interés propio, la actividad egoísta. Todo lo cual es el proceso del tiempo. Así pues, el vivir y el morir están siempre juntos. Y ustedes no conocen la belleza que eso tiene. Hay una gran energía en ello. Nosotros vivimos a base de energía. Ustedes toman suficiente alimento y tienen una dieta adecuada, etc. Y eso les proporciona una cierta calidad de energía. Dicha energía se destruye cuando ustedes fuman, beben y todo lo demás. El cerebro tiene una energía extraordinaria. Que esta energía extraordinaria se requiere para descubrir por uno mismo, sin ser dirigido por otro, para descubrir o para que esta cosa se dé. De modo que vamos a inquirir en eso. Es decir, ¿qué es religión? Por favor, comprendan. Hemos hablado acerca del temor. Hemos hablado de las heridas psicológicas. Para no arrastrarlas durante el resto de la vida. Hemos hablado y nos hemos adentrado juntos en lo que es la relación, la importancia de la relación. Nada puede existir sobre la tierra sin relación, y esa relación se destruye cuando cada uno de nosotros persigue su propia ambición, su propia codicia, su propia realización, etc. Estuvimos hablando del temor. Estuvimos investigando juntos la cuestión del pensamiento, del tiempo, del sufrimiento y el cese del sufrimiento. Y hemos estado hablando también, esta mañana, acerca de la muerte. Ahora somos capaces y nos sentimos vivos para investigar qué es religión, puesto que tenemos la energía, ¿comprenden? Porque hemos desechado todo el conflicto humano y el interés personal, si es que ustedes lo han hecho, lo cual les da entonces una inmensa pasión y energía. Una energía incalculable. ¿Qué es la religión? ¿Es la religión todas las cosas que el pensamiento ha elaborado? ¿Los rituales, las vestiduras, los gurús, la perpetua repetición, los rezos y todo ello? ¿Es eso religión? ¿O es más bien un gran negocio? Hay un templo en el sur de la India que recauda $1,000,000 cada 3 días. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Cada 3 días, este templo recauda $1,000,000. Cada 3 días. Y a esto se le llama religión. Ellos gastan el dinero de diversas maneras. Y la cristiandad, miren lo que ha hecho. Tremendas riquezas. El Vaticano, las iglesias por todo el mundo. Vayan por la Quinta Avenida de Nueva York, ahí están ellos. Ricos y con toda pompa. ¿Es esto religión? El ir cada domingo por la mañana a escuchar a algún predicador y a repetir el ritual. ¿Es esto religión? ¿O la religión no tiene en absoluto nada que ver con todo este negocio? Porque tan solo se puede hacer esta pregunta cuando se está libre de todo eso. No atrapado en el embrollo, en la celebración, en el poder, la posición, la jerarquía y todo eso. Únicamente entonces, ustedes pueden hacer la pregunta, ¿qué es religión? ¿Ha sido Dios creado por el pensamiento, por el miedo? ¿O es el hombre la imagen de Dios? ¿O es Dios la imagen del hombre? Si uno puede desechar todo eso, para descubrir aquello que no ha sido elaborado por el pensamiento, por la sensación, por la repetición, por los rituales, todo eso no es religión, por lo menos para el que habla. Todo eso no tiene nada que ver con aquello que es sagrado. ¿Qué es entonces la verdad? ¿Es que existe algo así como la verdad? ¿Existe una cosa que sea una absoluta y irrevocable verdad, no dependiente del tiempo, del entorno, de la tradición, de los conocimientos, de lo que Buda dijo o de lo que alguien dijo? La palabra no es la verdad. El símbolo no es la verdad. La persona no es la verdad. Por lo tanto, no existe la adoración a una persona. Krishnamurti no es importante en absoluto. Estamos pues averiguando lo que es la verdad, si es que existe alguna. Y de si existe algo que esté más allá del tiempo, el cese de todo el tiempo. Se ha dicho que la meditación es necesaria para llegar a todo ello, tener una mente callada. Vamos a penetrar en todo eso, si me lo permiten. Nos queda muy poco tiempo. Lo siento. Según el reloj. ¿Qué es la meditación? La palabra significa ponderar, según el diccionario, reflexionar. Y también tiene un significado diferente, que es medir, tanto en sánscrito como en latín, etc. Meditar significa no solamente ponderar, pensar, sino también ser capaz de medir, lo cual significa comparación, por supuesto. No existe ninguna medida sin comparación. Entonces, ¿puede el cerebro ser libre de la medida? No de la medida del metro, del cuenta yardas, kilómetros, millas. Sino que el cerebro sea libre de toda medida, del llegar a ser, del no llegar a ser, comparar, no comparar, ¿comprende? ¿Puede el cerebro ser libre de este sistema de la medida? Necesito medir para que me hagan un traje. Necesito la medida para ir de aquí a otro sitio. La distancia es medida. El tiempo es medida. Así pues, ¿puede el cerebro, no la mente, penetraremos rápidamente en lo que es la mente y el cerebro, ¿puede el cerebro ser libre de la medida? O sea, de la comparación, que no haya ninguna comparación en absoluto. Esto es verdadera meditación. Así el cerebro es totalmente libre. ¿Es eso posible? Viviendo en el mundo actual, ganando dinero, engendrando hijos, con el sexo, todo el ruido, la vulgaridad, el circo que hay por ahí en nombre de la religión, ¿puede uno ser libre de todo eso? No con miras a conseguir algo. ¿Comprenden? Ser libre. De modo que la meditación no es meditación consciente. ¿Comprenden esto? No puede haber meditación consciente. Siguiendo un sistema, un gurú, meditación colectiva, meditación de grupo, meditación individual, según el Zen, taoísta, la hindú, ya saben, no puede haber un sistema. Porque entonces ustedes practican, y su cerebro se vuelve más y más torpe y más mecánico. ¿Existe entonces una meditación que no tenga dirección, que no sea consciente, deliberada? Descúbranlo. Eso requiere una gran energía, atención, pasión, no lujuria. Entonces, esa misma pasión, energía, su intensidad es silencio. No un silencio artificial. Es el inmenso silencio en el que no hay tiempo ni espacio. Entonces, existe aquello que es innombrable, aquello que es sagrado, eterno.